con Magenta. Esto que más o menos dice así nomás. Y de esta manera, a ver. Lo que le ha dado ese mal sabor son mis lágrimas que en mi copa caen y se mezclan en un solo licor. Y con mis lágrimas yo quiero brindar y por tu ingrato amor, bebiendo lágrimas, te juro. Quisiera dar yo y de perdonarme, solo viste el fin. Querer